Fractal, sobre la muestra Proyecto Múltiplo, curada por Paula Borghi, actualmente en el núcleo, subsuelo del pabellón Argentina. Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Fuente Wikipedia. Paula viaja con una muestra ambulante que va sumando obras por donde pasa. Me recuerda a las mujeres recolectoras y al documental de Agnès Varda, Los espigadores y la espiga. Gente que migra en busca de cosas que otros descartan. Paula no recolecta descartes, pero sí da un nuevo uso a lo que va encontrando, procesos de producción y obras, desde el recorte que hace la propuesta curatorial. Algunas de las obras tal vez no fueron pensadas en función de su multiplicación, seriación o multiplicidad, pero puestas en este contexto recorte, son resignificadas y propuestas para una nueva lectura, algo que podríamos llamar contaminación por contigüidad. La recolección es un oficio de viajantes, de personas móviles. Paula viene de Sao Paulo a compartir y continuar Proyecto Múltiplo en Córdoba, una escena donde diversos actores están trabajando en lo que Pastor Mellado denomina creación de infraestructura. Este proyecto opera en el mismo sentido. La particularidad es que esta infraestructura es móvil. Plataforma para la presentación, circulación y comercialización, según se lee en el paratexto de la entrada de la sala del CEU. Y yo agregaría producción, pues no siempre la muestra ocurre luego de la curaduría. Para el caso puntual de Córdoba, son paralelas, dando la posibilidad a los artistas de ajustar su obra al proyecto y este, a su vez, se permeabiliza para recibir las propuestas locales. El proyecto se siente accesible, incita y motiva. Adentrarse en la muestra es una experiencia singular. Además de exponer, uno se lleva la idea de que invita, propone acercarse a estos modos de producción que, aunque sumamente variados, comparten el pequeño formato, el desplazamiento del objeto a la operación, la posibilidad de multiplicación y la economía de recursos. Y yo diría también el amor por el papel, mucho papel. Son obras que desde sus orígenes han tomado en cuenta la circulación, algo interesante de ver en Córdoba, apegada en muchos aspectos a la producción moderna, donde este aspecto está desligado del proceso de producción, entendido como una consecuencia secundaria y casi mágica. Hay algo de labor etnográfica en esta observación, pesquisa, recorte de Paula. El proceso suma obras y artistas locales, dentro de un recorte curatorial, y se lleva un recorte, registro, de este estado de producción en un momento particular. Una foto. ¿Saldremos diciendo whisky? Sácate una foto y subila al Fotolog. Sácate una foto y subila al Fotolog. En el parque o en la plaza y subila al Fotolog. Tomando un helado o besando a algún actor. Sácate una foto y subila al Fotolog. Sácate una foto y subila al Fotolog. Si sales medio feo, se arregla con Photoshop. Si sales medio feo, se arregla con Photoshop. Hacete, hacete, hacete, hacete un Fotolog. Hacete, hacete, hacete, hacete un Fotolog. No seas como Gerardo que no tiene Fotolog. No seas como Gerardo y hacete un Fotolog. Hacete, hacete, hacete un Fotolog. Hacete, hacete, hacete, hacete un Fotolog. No seas como Gerardo que no tiene Fotolog. No seas como Gerardo y hacete un Fotolog. Sácate una foto y subila al Fotolog. Sácate una foto y subila al Fotolog. Con una vedetina y subila al Fotolog. Con los chicos en la disco o en cuero es mejor. Sácate una foto y subila al Fotolog. Sácate una foto y subila al Fotolog. Si sales medio feo, se arregla con Photoshop. Si sales medio feo, se arregla con Photoshop. Hacete, hacete, hacete, hacete un Fotolog. Hacete, hacete, hacete, hacete un Fotolog. No seas como Gerardo que no tiene el Fotolog. No seas como Gerardo y hacete un Fotolog. Hacete, hacete, hacete, hacete un Fotolog. Hacete,